V presenta un sainete libre de IA y esclavo de esa otra realidad que la Navidad esconde. Ojalá haber tenido más días para ensayar y más minutos para actuar, pero la Navidad y la vida son como son, no como nos gustaría que fueran. Facto. Así que, ni bien ni mal, ni sí ni no, ni na. ¡Comenzamos! Esto es Navidad Artificial. Noel era un joven actor que soñaba con trabajar en superproducciones de Hollywood. Deseaba triunfar en el mundo del cine junto a los mejores directores y las más grandes estrellas. La Navidad era su gran oportunidad, un paso adelante como reputado actor de prestigio. Por las mañanas, Noel promocionaba panetones y roscones en el supermercado del barrio. Por las tardes, ayudaba al negocio familiar, repartiendo en su patinete eléctrico turrones sabor Durum Kebab Amigo. Y por las noches, interpretaba a ese señor barbudo de gran panza y risa rara regulera. ¡Ho, ho, ho! El mítico, el único, el irrepetible Santa Claus. Noel afrontaba su reto con determinación y una gran sonrisa, bajo un frío del carajo, a razón de 2,5 euros la hora. Interminables listas de peticiones de juguetes, infinitos selfies y efusivos abrazos agotaban al bueno de Noel, que extenuado pero satisfecho, aguantaba como podía su interminable jornada laboral. Todo sea por la felicidad de los niños y niñas de Villa Mazapán. Y por sacarse unos dinerinchis. ¡Obvio! Cada 3 horas, Noel disfrutaba de 3 minutos de descanso. Tiempo de relax, tiempo de impertinentes. Miles de fans le rodeaban, no dejándole ni respirar, mientras él apenas podía recobrar el aliento. Cero empatía por el merecido descanso de un sufrido actor, abrumado por el éxito. Y así, día tras día, día tarde y noche, noche tarde y día, hasta que Noel no pudo más. Y estalló. ¡Odio la Navidad! Se hizo el silencio más silencioso nunca jamás no escuchado. Virgen Santísima del amor hermoso. Todos quedaron ojipláticos ante semejante quilombo. Noel lloraba como una magdalena, con el corazón partido y el alma rota de dolor. Una escena demasiado amarga para tan supuesta dulce Navidad. Sentado en el borde de su particular escenario, Noel veía cómo su dulce sueño se estaba convirtiendo en una amarga pesadilla. 2 angelicales, niñas pizpiretas de buen corazón, se acercaron a Noel para consolarlo. La niña número 1 le dio un sentido abrazo lleno de afecto y empatía. La niña número 2 le regaló un gran gorila blanco llamado Copito G. Copito G era un muñequito blanco. Blanco, blanco, como el blanco espíritu blanco de la blanquísima blanca Navidad. Copito G y Noel se volvieron inseparables. Siempre juntos, ayudándose y compartiendo lo bueno y lo malo. Nada y todo cambió para Noel. Su vida siguió siendo igual de complicada, pero con Copito G a su lado, la adversidad le resultaba un pelín menos dura. La buena vibra y positividad del gran gorila blanco le enseñó a afrontar y gestionar un poquito mejor las turbulencias y las penurias. Y así fue como Noel dejó de odiar la Navidad y empezó a amar la vida. ¡Ups! No hay tiempo para más. Que Dios os bendiga con un poco de salud y mucho dinero. ¡Feliz Navidad!